3 de diciembre, en este miércoles, se conmemora como cada año en esta fecha el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si nos siguen habitualmente sabrán que cada año, al menos intentamos desde luego, llevarles el manifiesto que a nivel nacional se consensúa desde la plataforma, desde la Confederación CERMI. Y todo ello lo hacemos además a través del colectivo de la Asociación Discubri, que en nuestra localidad, que en concreto, bueno, pues en esta jornada además conmemora lo que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la entrega de premios en torno a su concurso de redacción escolar. Así que vamos a hablarles de todo ello. Ayer ya conversábamos con representantes, en este caso, de el curtido Plena Inclusión, y nos referíamos a la puesta en escena de ese musical que celebran cada año por estas fechas, también precisamente, ¿no?, en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en definitiva, es hoy un día de conmemoración, de reivindicación en torno a las distintas problemáticas que siguen enfrentando cada día las personas con discapacidad, que recordemos somos todos en algún momento de nuestras vidas. Así que más nos vale remar juntos para que bueno, pues esos objetivos se vayan consiguiendo. Vamos a conversar, como decimos, durante los próximos minutos con el presidente de Discubri, Manuel Piñero. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, ¿no? Como cada 3 de diciembre, que decimos, intentamos dar lectura al manifiesto que se elabora por parte de CERMI, que se consensúa, ¿no?, a nivel nacional. Enseguida vamos a ir con ello en una jornada, siempre decíamos, Manolo, muy especial, sobre todo para el trabajo, está claro, que es cada día durante todo el año, pero un día como hoy, sobre todo especialmente relevante para poner de manifiesto las reivindicaciones, los problemas con los que se sigue contando en materia de discapacidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Hombre, nosotros estamos reivindicando todos los días, ¿no? Y todos los días trabajamos para que esto siga adelante, ¿no? Pero bueno, hoy es, como tú has dicho, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, y claro, le tenemos que dar visibilidad hoy a este, a esta fecha. Enseguida iremos con la lectura del manifiesto, casi íntegramente. No del todo porque es muy extenso, pero en su práctica mayoría y con todo lo más relevante, sin dejar nada fuera en ese sentido. Pero antes, Manolo, si te parece, recordamos, hoy entrega esta tarde, ¿verdad?, de los premios en torno al concurso de cuentos sobre la discapacidad. Sí, esta tarde a las 7 en el Instituto Francisco Fatou, Escuela Redonda, pues a las 7 será la entrega de los premios del concurso de cuentos sobre la discapacidad. Como cada año. No vamos a adelantar los ganadores, que de hecho ya desde hace unos días ya el fallo lo habéis consensuado, el jurado ya lo determinaba, pero siempre se hace público durante el mismo evento, ¿verdad?, esta tarde, para que sea una sorpresa para los presentes, ¿no? Sí, exactamente. No queremos ya el fallo se hizo el lunes. Pero bueno, no hemos detallado quién ha ganado para que sea una sorpresa, ¿no?, para que ellos vayan allí y ya allí se lleven la sorpresa de los que hayan ganado. Recordemos que se seleccionan 3 ganadores, ¿no? ¿Con qué premios? Sí, son 3 ganadores, cada uno con una tablet, un libro y un vale para material escolar de la papelería, etcétera. Se trata de... Y, bueno, también se le entrega un diploma. Bueno, eso es a los ganadores. Y después también hay 2 premios aparte, 2 accesos, digamos, que de otros cuentos que también nos han parecido que están bien, pero no para ganar, pero sí para ser premiados. Que esos premiados también llevan un libro y el vale de compra para material escolar y su diploma. Sí, que son en total 5 premios los que se entregan. Recordemos, un concurso que cada año se dirige al alumnado de quinto curso de los distintos colegios de nuestra localidad. Y no sé si tienes la cifra por ahí, Manolo, del número de participantes este año. Sí, este año había 165 participantes, bueno, alumnos, perdón, uh-huh, en todos estos colegios, que por lo visto ha bajado bastante de la natalidad en este, lo que es en el curso este, bueno, en aquel año, y han participado 136, casi todos, han faltado poco. Así que 136 participaciones del total de 165 alumnos que hay en quinto curso en los distintos colegios de nuestra localidad. La verdad es que está muy bien y, bueno, es un poco en la línea de todos estos años, ¿no?, de consolidación del concurso. Sí, más o menos viene a ser más o menos igual, sí. Siempre viene a ser bastante, una mayoría, vamos, de los que participan. Muy bien, pues ahí queda ese dato a destacar de participación. Insistimos, esta tarde a partir de las 7, ese evento, la entrega de premios, un acto abierto, ¿no?, al público en general y en el que se invita especialmente al alumnado y su profesorado participante, ¿no? Exactamente, sí, es abierto, puede ir quien quiera a verlo y va dirigido por eso a los alumnos de quinto curso, y vamos, los profesores y directores han ido algunas veces, bueno, y van allí al centro allí para ver el fallo del concurso, de la entrega de premios, vamos. Muy bien, pues eso ya decimos esta tarde, pero hoy también queríamos referirnos, además de esa iniciativa, que recordemos, vaya por la edición número 17 este año del concurso de cuentos sobre la discapacidad. Es una iniciativa que se organiza en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y ya decimos, una jornada en la que hoy se consensúa un manifiesto que nosotros ofrecemos cada año. Manolo, si te parece, nos vamos a quedar también con lo que se destaca en esta ocasión por parte de CERMI, que es la plataforma, ¿verdad?, la confederación que aglutina a todas las entidades en torno a las personas con discapacidad de nuestro país, y que sobre todo este año ese documento ha aprovechado que en 2026 se va a conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. En 1986 se producía, así que en este 2026 se van a celebrar 40 años, y con ese motivo el manifiesto, bueno, pues va desde una perspectiva europea, ¿no?, en torno a la inclusión y el bienestar. Sí, exactamente. Aquí se, aparte de conmemorar el día de la discapacidad, también se quiere conmemorar el 40 aniversario de la Unión de España a la Comunidad Europea. Entonces, han aprovechado el aniversario para darle más fuerza a este manifiesto, digamos. Muy bien, Manolo, pues vamos con ese manifiesto, si te parece, vamos allá. Muy bien. 3 de diciembre de 2025, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. 40 años de España en la Unión Europea, sin dimensión social no hay Europa. Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre en el correspondiente al año 2025, el Movimiento Social de la Discapacidad, agrupado unitariamente en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, hace público el siguiente manifiesto. A las puertas del año 2026, España conmemora 40 años de adhesión a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, un proyecto de paz, democracia y derechos. En estas cuatro décadas, la sociedad civil de la discapacidad española ha podido contribuir a la construcción europea y ser percibida y tenida como acto siempre desde la primicia del rostro humano y la defensa de la diversidad humana y de lo social. En estos tiempos críticos en que la dimensión social de la Unión Europea corre el riesgo no de afianzarse, sino de debilitarse, desde el Movimiento Social de la Discapacidad, articulando en torno al CERMI, proclamamos un principio irrenunciable, a saber, la Unión Europea debe ser siempre sinónimo de derecho, inclusión y bienestar para toda la ciudadanía, porque sin lo social no hay Europa, no hay un modelo de vida europeo. La pertenencia a la Unión Europea ha sido un motor de progreso social para España. Sin embargo, este modelo social europeo se enfrenta a una amenaza real de disolución, brechas de desigualdad persistentes y una regresión preocupante en el reconocimiento de derechos. En este 3 de diciembre, el movimiento CERMI mira hacia la próxima década con la convicción de que Europa debe ser un espacio de pleno cumplimiento de los derechos humanos. Queremos una Europa donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal. Esta es la entrada de este manifiesto, en la que contextualiza, ¿no? Como decimos, la situación actual a nivel europeo, y nos quedamos a continuación, como decíamos, con esos 12 puntos que centran las reclamaciones, ¿verdad, Manolo? De, bueno, pues en este caso, los colectivos en torno a las personas con discapacidad en esta ocasión. Sí, ahora voy a enumerando los 12 puntos de este manifiesto, resumirlo un poco. Bueno, el principio de cada porque si no sería demasiado largo. Por ello, desde el Movimiento CERMI reclamamos, uno, una defensa activa de los derechos para mantener y ensanchar las conquistas sociales. Dos, la aprobación inmediata de la Directiva Horizontal de No Discriminación Legislativa, clave para una protección jurídica sólida y coherente contra la discriminación de todos los ámbitos de la vida, haciendo realidad la igualdad para toda la ciudadanía, también para las personas con discapacidad y sus familias. 3. La garantía de accesibilidad universal como presupuesto del ejercicio disfrute de los demás derechos, asegurando los recursos de apoyo necesarios y eliminando todas las barreras físicas en el transporte y en la movilidad del acceso a la información, incluida la lingüística, a la comunicación cognitiva, actitudes y psicosociales que limitan y impidan la participación plena y la efectiva de cada persona con discapacidad. 4. El bien básico de la vivienda debe ocupar un lugar central en la agenda política, legislativa y presupuestaria de la Unión Europea. 5. Una legislación europea sobre el etiquetado accesible de los productos de consumo básico, como base para una política pública de consumo inclusivo que garantice la protección reforzada a las personas con discapacidad como personas consumidoras en mayor riesgo de exclusión. 6. Una legislación electoral que garantice el voto accesible, independiente y secreto mediante ajustes razonables como el código QR en las papeletas, guía de lectura fácil, lenguaje de signos o braille con accesibilidad de todo el proceso. 7. La creación de una nueva agencia europea para la accesibilidad consolidada y realizando así la sostenibilidad del centro accesible de la Unión Europea. Impulsar y hacer cumplir la legislación de accesibilidad para todo el mercado único. 8. Una estrategia europea de pleno inclusivo que incorpore de manera transversal la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas de empleo, formación y transición justa, reconociendo el papel de entidades sociales y de la economía social como entidades empleadoras, inclusivas y generadoras de innovación social. 9. Políticas públicas europeas que tengan en consideración que las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan las formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida, entre ellas la violencia, exposición y abuso. 10. La designación del Año Europeo de la Mujer y Niña con Discapacidad como punto inflexible, clave para fortalecer la toma de conciencia sobre la situación específica y derechos fundamentales de parte de la población con discapacidad. 11. El impulso activo de la resolución diplomática de los conflictos bélicos, generando generadores de discapacidad y la aplicación de la política inclusiva migratoria para las personas con discapacidad víctimas de guerra, genocidio, persecución política y violencia en estos contextos. Y 12. Un marco financiero plurianual claramente alineado con el mando inclusivo de la Convención de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas. Y hasta aquí el manifiesto. Muy bien, pues son los 12 puntos en que se centran las reivindicaciones este año. La verdad es que, como hemos comprobado, es muy exhaustivo en esas distintas problemáticas, intentando alcanzar todos los ámbitos, desde la vivienda al empleo, incluso la discapacidad desde una perspectiva de género, o también, ese mensaje contra las guerras todo lo que provocan en ese sentido. Lo cierto es que son las distintas reivindicaciones coincidiendo con esos 40 años de España en la Unión Europea, lo que se intenta a través de este manifiesto, Manolo, es blindar lo social, ¿no? Se señalaba, ¿no? Blindar lo social como elemento clave para garantizar la calidad democrática en Europa. Sí, todo este manifiesto gira en torno a eso, sí, a lo social, para, como tú has dicho, blindar lo social en la Comunidad Europea para las personas con discapacidad, bueno, con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? En general, digamos. Muy bien, pues es el mensaje con el que nos queríamos quedar en el día de hoy. Insistimos, este 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Pues con la lectura de este manifiesto nos vamos a quedar, Manol, si te parece, con la invitación también, ¿no? Esta tarde, a ese evento, la entrega de premios en torno al concurso de cuentos que llega a su 17ª edición, y nosotros que ya publicaremos los ganadores pues esta tarde o mañana, por la mañana, una vez que se haga público, que bueno, pues se conozca, como decimos, en la jornada de hoy. Así que nos quedamos con la invitación, Manolo, si te parece. Sí, pues sí, nada, invitar a todo el que quiera acercarse esta tarde a las 7 de la tarde, allí al colegio Alfa Codo, la Escuela Redonda, y nada, por mi parte no tengo más nada que decir, solo dar las gracias aquí a Radio Brico por dejarnos hablar aquí en la radio y poner nuestras cosas para que la gente sepa cómo va la asociación, aparte de leer el manifiesto en el día de hoy. Muy bien, pues ya saben, Manolo, que estaremos muy pendientes de todas las novedades, en cualquier caso, en torno al colectivo y esas reivindicaciones. Hoy un día especial, pero el trabajo está claro que se realiza, como comentábamos al principio, día a día, durante todo el año. Y ahí estaremos para contarlo. Manolo Piñero, presidente de Discubric, como siempre, muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias.